Muy buenos días, mis queridas auditoras, auditores, amigos y amiga de Radio Espacios FM 107.3. Estamos con ustedes nuevamente empezando el programa Acompañando la Mañana. Bueno, hoy día 18 de diciembre se celebra Santa Sonia. Vaya para ella un saludo cariñoso para mi amiga personal, Sonia Cruz, de acá de la población. Ojalá que nos esté escuchando y que lo pase súper bien. Que lo pase muy bien hoy día, que es su santo. Ahora, si usted decide, también tiene alguna persona que se llame Sonia y decide querer enviarle un saludo o dedicarle alguna canción, llámenos a los teléfonos 41 22 22 363. También tenemos una página www.espaciosfm.cl y al WhatsApp más 569-567-39535. Por lo tanto, no hay ninguna objeción como para que usted no salude a sus amigas que se llaman Sonia o pida alguna canción para que usted se lo dedique a la persona que usted considera que se la puede escuchar, que se la merece, en fin, o que usted quiera, qué sé yo, amablemente dedicar alguna canción para ello. Tengo a mi lado acá a mi amiga Carmencita. Ella es de acá, de la población, y siempre que puede ella me está acompañando. Lo rico es que siempre puede. Así es que las voy a presentar para que les salude. Buenos días. Acá estamos de nuevo a la radio, informándole a la gente lo que pasa en el día. Y a la vez saludar a toda la gente de la población y a las personas que se llaman Sonia, especialmente a la Sonia Cruz. Sí, un saludo grande. Nosotros somos amigas, las dos somos amigas de ella, así que lo pase muy bien hoy día. Que junto a su hija y su nieta. Exactamente, su nieta Karinita. Una gorda exquisita que tiene ahí. Así que un saludo grande de parte de sus amigas Carmencita y Anita. Bueno, y ahora nos vamos a un espacio musical. Para Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Les reitero, hoy día estamos celebrando a Santa Sonia. Tengo acá unas actividades para este fin de año. Dice, participa en la actividad de fin de año de nuestra parroquia. Viernes 21 de diciembre a las 19:30 horas, concierto de Navidad. Orquesta Colegio Alerce en nuestro templo parroquial. El domingo 23, desde las 16 horas, fiesta navideña parroquial familiar, afuera de nuestro templo. El lunes 24, a las 20:30 horas, misa de Nochebuena. y el martes 25 a las 11:30 misa de Navidad. O sea, hay unas muy lindas actividades para que se vaya en familia y para que también celebremos las fiestas de fin de año. Vamos ahora a pasar ahora acá a unas noticias que tenemos acá. Dice, la razón detrás del síndrome de fatiga crónica. Según un estudio, el síndrome de fatiga crónica, una condición que causa un cansancio extremo, podría ser activado por un sistema inmunitario hiperactivo. Investigadores del Reino Unido descubrieron que una respuesta inmunitaria exagerada puede desencadenar una fatiga prolongada, lo que sugiere que así es como comienza la afección. También conocida como encefalomielitis miálgica o EM. Bueno, les recuerdo que nosotros aquí solamente les damos los encabezados de las noticias. Para que ustedes profundicen más en ella, entre a nuestra página Facebook, Espacios FM, y ahí usted encontrará todo lo que nosotros le estamos diciendo y usted puede leer con más profundidad las noticias que acá le estamos dando. ¿Tú tienes síndrome de fatiga crónica, Carmencita? Yo sí, ¿qué querés que te diga? Pero no sabía que era un síndrome. Sí, es que a veces uno no tiene idea. Claro, sí. No, yo sí. La verdad es que yo quedé con ese asunto. Fue una secuela que me quedó en realidad. Yeah. Después de mi aneurisma que fue operado. Entonces eso fue y realmente es bien desagradable. Sí. Tú te acuestas cansada y amaneces cansada. Es un cansancio físico. Es un cansancio y es un cansancio extremo, ¿sabes tú? A mí me cuesta mucho empezar el día. Muchas veces para mí... Yo a veces recuerdo cuando antes que me hubiese dado esta cosa, era mucho más activa. Ahora, bueno, también soy activa, trato de alguna manera hacer que las cosas funcionen. Darse ánimo. Pero me cuesta mucho, realmente me cuesta mucho. Bueno, pero por último, señora Anita, ¿le quedó eso y no otro tipo de secuela? Sí, podría haber sido mucho más grave en realidad. Sí. Pero así que bueno, de todas maneras, gracias Señor, porque la verdad es que esto es algo que lo puedo sobrellevar. Y superar. Y superar de a poquito, y nadie me obliga. No, porque eso es importante. Mi familia por lo menos ya no, ellos saben de mi condición, así que por lo tanto tampoco me exigen muchas cosas como para que pueda hacer. Pero de que existe la fatiga crónica, existe, vecina, existe. En unas más que en otras, pero bueno, pero existe. Bueno, acá tenemos otra noticia, dice, este 19 de diciembre, o sea, mañana sería mañana. Ya. Laguna Grande se llenará de embarcaciones iluminadas desde las 21 horas. O sea, a contar de las 9 de la noche, estarán las embarcaciones iluminadas. Y dicen que debe es ser muy lindo, ¿ah? Sí, porque tengo una prima que vive en San Pedro, al frente de la municipalidad, y dice que ella ha ido, pero es precioso. Debe ser hermoso. Y me imagino que será entrada liberada. Sí, es que vienen, dice que son carros, ¿quién los hace más bonitos? Es como, por ejemplo, cuando hacían los carros... ¿Cómo es que se llama? Alegórico. Claro, acá o cuando hace el asunto, ¿cuánto de San el Pedro, el del patrono que sí. va a los barcos, también sí. me da el metinca? O sea, los barcos, los barquitos, las barcazas, todo. Así es que sí, debe ser bonito. Así que otra entretención más, mis queridos amigos, por si tienen un tiempito, van en familia, mañana a la Laguna Grande, desde las 21 horas y de un hermoso espectáculo que mi amiga dice acá que es muy bello. Yo en realidad nunca lo he visto, pero me imagino que debe ser muy lindo. ¿Qué pasa, Carmencita, con las compras navideñas? ¿Ya las tienes hechas ya o no? No, pero andado por el centro y... Está lleno, ¿ah? Cualquier cantidad está de lleno, gente. Está lleno. Porque la gente no es que ande a última hora, sino que les pagan a última hora, que es diferente. Sí, sí es verdad, sí es cierto. Entonces se va uno a última hora. Y aparte que en esta fecha los mamás andan preocupadas de las matrículas, de la actividad de los colegios a última hora. Entonces tienen que darse tiempo para todo. Exactamente, sí, sí es verdad. Pero yo creo que ya hay que ir a hacer sus compritas de a poquito para no estar a última hora en esas largas, interminables colas del supermercado. Sí. Tener más o menos la cena. Una cena, yo creo, una cena humilde más que nada. Pues, sí. O sea, lo más mínimo. Claro, si estamos celebrando algo... Algo, estamos celebrando algo grandioso, pero también hay que celebrarlo con humildad. Sí, es que prácticamente esto como que algo, como le dijera yo, comercial más que nada. Sí, pues ya nos transformamos. Bueno, nosotros mismos tenemos la culpa. Entonces, de eso en todo caso. No debiera ser así, porque el otro día decían que, por ejemplo, uno debiera estar contenta de tener salud, porque claro, la salud es lo más importante, y estar rodeado con su familia. ¿Sabes qué? Yo me recuerdo que cuando niña, a mí nunca, yo no recuerdo, a ver, que hayamos hecho en mi casa cena navideña. No, nosotros cuando estábamos chicas lo hacían cosas a nosotros, por ejemplo, como para niños. Dulce, cosas así, pero cena no. No, pues para nosotros, para el año nuevo sí cenábamos. Nosotros nos íbamos, incluso yo, bueno, es que era otra también. Yo lo único que quería en ese tiempo, recuerdo, era acostarme temprano, porque o sabía que para que pasara el viejo, sí, pascuero, y al otro día debajo de la almohada. Es que eran costumbres más bonitas, más naturales. Era más simple, pues. Éramos más sano. Simple, claro. Todo más sano, porque hoy en día, ni muy humilde que sea, pero los niños siempre quieren todos los adelantos de las cosas. Sí, es que a veces se confunde. Es que mira, yo creo que nosotros hemos llegado a una idea de que tú no le regalas al niño lo que tú creas que es conveniente, o tú le preguntas, ¿qué quiere para, claro, la Navidad? Y nosotros antiguamente no los preguntaban. No. Nosotros los conformábamos con la muñequita de trapo, y que eran lindas. Y lo que sí, después cuando salieron las bicicletas y el monopatín. Y a nosotros los preguntaban, mi hermana no, y a la bicicleta. Y yo un monopatín, mire qué sería. Pero yo volaba mi monopatín, po. Sí, y el monopatín antiguamente era como lata. Era ya, como, y la rueda delante y de atrás nomás. Nada más, pues nada, claro. Nada, no, claro, como ahora. No, no, ahora imagínate, ya. Me da unos pequeños porrazos, pero yo mi monopatín y mi hermana en bicicleta, mire que sería bruta, dijo mi abuelita. Pero bueno, yo me conformaba porque eso quería. Sí, yo siempre tengo un recuerdo en mi mente y lo recuerdo con mucho cariño. Mi padre tenía, nosotros vivíamos en Coelemo, y mi padre tenía una carnicería. Ya. Yo me iba a jugar allá y de repente, claro que tiene que haber, yo sacando la cuenta ahora, tiene que haber sido más o menos relativamente cerca a la Navidad, pues, oye. Y pasó una señora con unos monos, eran unos perritos de trapo, ya, pero tenían la carita de perrito y el cuerpo como de persona. Claro. Y fíjate que, pero vas, no sé, con un canasto redondo de mimbre, traería a la señora unos 50 juguetes de eso. Y yo quedé fascinada con eso, oye. Quedé fascinada con ese perrito. Y me quedó en la mente ese muñequito. Y seguramente, no recuerdo si le dije a mi papá que me comprara alguno, pero la idea es que ahí no me compraron nada. No, claro, me compraron nada. Y pienso que tiene que haber estado la Navidad súper próxima. Seguramente por eso la señora andaba ofreciendo. Claro. Igual que yo tuve en esos años la dormilona. Ya. Que era el del cuerpecito de trapo y la carita de losa y la manita. Sí, yo también, a mí también me regalaron. Pero antes, cuando se me cayó, ahí quedó la llantería. Sí, y sabes tú que volviendo a lo que yo estaba contando, ya llegó la Navidad y al otro día despierto y estaba el monito que yo había querido con tanta ansia, ¿sabes tú? Es que tú, a lo mejor su papá se lo compró. Claro, de no hecho, se dio cuenta, claro. Porque era sorpresa. Pero yo te digo, esas son las cosas lindas que uno recuerda. Sí. Y cosas simples, cosas sencillas. Yo creo que lo más grandioso que uno tenía para Navidad era una muñeca de losa. Sí. Que yo también la tuve y que cuando me enojaba y no la podía vestir, siempre me recuerdo, la agarré, le di un porrazo, hasta ahí no me llegó. Pero mi mamá me la restauró. Pero sabe que yo tengo una anécdota muy bonita con mi hermana. Mi papá me regaló un año una muñeca rubia, porque como yo era colorina, ya, rubia de pelo largo. Y nunca la andábamos las dos porque siempre habían problemas. Entonces mi mamá se quedó con mi tía en la casa y yo salí con mi mamá. Cuando yo llegué, mi hermana le había cortado el pelo. No, y yo lloraba, pues. Claro. Y ella me decía, ¿para qué lloráis si la muñeca le va a crecer el pelo? Bueno, a ella sí, pero no a la muñeca, pues. siempre que pasa anécdotas que uno... Qué increíble, ¿eh? La sí. niñez que teníamos antes. Era más bonita. Sí, era más inocente también, sí. pues, y entre esa inocencia sucedían es cosas que, como las que tú cuentas. Por eso hoy en día los niños pasan lo que pasa, señora Anita, porque los niños ahora, el que, por ejemplo, no es un celular simple. Claro. El que más quiere tener lo mejor, los más adelantos, que el Facebook, que esto, que lo otro. Entonces los niños no viven su niñez. Ellos ya viven siempre otra etapa. Más adelantados. Claro, y nosotros vivíamos de etapa en etapa. Exacto, claro. Igual que cuando los juntábamos, cuando mi abuelita usaba las panties y se le hacían tiras, o nosotros le hacíamos un hoyito porque hacíamos pelotitas de, sí. de medias. Hoy pues. Y también yo me acuerdo que había unas pelotitas, y claro que eran de esas, y tú las tomabas y jugabas con ellas, como no sé, como que las tirabas y se te volvía como con elástico, ¿no? Claro, eran con un elástico, era como de, como esponjita. Ya. Y uno era como un yo-yo. Y claro. Y tenía un elástico y uno se lo ponía en el dedo y jugaba con las Oye, pelotitas. Sí, hay... Qué eran pena. De distintos colores. Sí, sí, sí, sí, siempre me recuerdo yo también. Viste que eran cosas simples y nos entreteníamos re hartos sí. con eso. Con esas cosas tan simples. Y ahora el celular. Sí. El notebook para los más grandes. Y los que y los papás también se calían porque tienen que tener el... ¿cómo es que se llama esto? Para que tengan Facebook. Hay que tener wifi. Claro. Hay que contratar también. Contratar, entonces, claro. más internet, más, hay que contratar claro. internet. Bueno, con esta reflexión y estos hermosos recuerdos que hemos tenido acá con mi amiga Carmencita, pasamos a una cortina musical. Los grandes, los chicos, los feos, los lindos, a todos les... le pega este ritmo. Y se pega aquí, y se pega acá. Y se pega aquí, y se pega acá. Y se pega así, y se pega acá. Y se pega aquí, y se pega acá. Y se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. Y con la chela se pone más coqueta, con los rones se pone picarrones. Con la chela se pone más coqueta, con los rones se pone picarrones. Y se va, una chela peculiar. Continuamos con ustedes en Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. ¿Seguimos recordando o no, amiguita? Sí, que quede bien claro, sí, que por esto es como pasando otros temas. Don Ricardo, hoy día no sabemos de él, seguramente quiere andar en alguna actividad. Claro, de andar, me tinca, sí. Nosotros estamos haciendo recuerdos muy bonitos, pero eso no significa que tenemos tanta edad. No, que quede claro. Ni que tampoco vivimos de recuerdo. No, eso no. Son cosas muy lindas que en esa época lo vivimos. Claro. Que son cosas que no. Que quedan en la mente. Que no van a volver. Son cosas que quedaron en el pasado. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros habían juegos muy lindos que los entreteníamos. No era solamente en ese tiempo. Por ejemplo, mi mamá, nosotros no estábamos toda la tarde viendo tele. No. Ahí se jugaba. Ahí no, se jugaba se y horario. Sí. Después que uno hiciera las tareas y estuviera todo en regla, ahí los daban media hora y eso. Y a cada ratito mi mamá los iba a ver con quién estábamos jugando. Claro. Y a lo mejor en una de esas de repente alargábamos el horario, pues. Cuando se pasaba, mamá, pues, claro, porque estaba muy corto, porque, claro. Por ejemplo, nosotros en ese tiempo los juntábamos acá con la Pati Avilé, acá de Andes las Lagos. Todas las Lolas. Todos los niños igual, pues. Y jugábamos, por ejemplo, al cordel, pues, sí. Tirando el cordel. Pero yo, por ejemplo, de primera me ganaba adelante, pero después ya me ganaba más atrasito, porque cuando tiraban mucho el cordel y se caían, los caíamos todos encima de uno del otro. Claro. Pero todo era más sano, no, uno no andaba pensando en la maldad. Sí, yo jugué mucho al luche. Ah, también. Sí, nosotros le sacábamos las cajitas de la pasta de zapatos. Bueno, las cajas grandes de betunes eran muy apreciadas, sí. Para las que jugábamos al luche. Sí. Porque claro, tenía buen peso, entonces eran buenas para jugar. Sí. La otra era la casineta, ese era otro que era como una, parece que se dibujaba en el suelo como un avión. ¿Te recuerdas tú, ya, no? Lo que yo no sé si usted alcanzó, nosotros jugábamos con las medias. Que las doblábamos y saltábamos. Sí, también, sí. Pues claro. Pasan susto las medias de las manos. Y lo otro que les gustaba también jugar a la pollita ciega. También, todos esos juegos, porque ya se perdieron. Se perdieron esas costumbres. Ahora los niños ya están más, en vez de salir a jugar, a distraerse. Por eso los niños son obesos. Sí. Porque están encerrados. Exactamente. Y nosotros, claro. En esos años nosotros teníamos actividades, nosotros jugando. Sí. Corríamos. El Paquito Libre. También. Claro, era lo primero que jugábamos. Las Naciones también. Juegos que realmente ya ahora no, los chicos no saben de eso, oye. No. Tú le preguntas y ellos no tienen ni idea. Y cuando jugábamos saltando el cordel, esa era otra también. Claro. Y harto saltábamos en el cordel. Sí, pues, claro. Claro, que la que da vuelta, los brazos los quedan un poco cansados, pero. El cordel. Sí. Y yo, fíjate, y buscábamos la forma, porque también, o sea, el cordel seguía dando vueltas, sí. Y tú tenías que ver cómo entraba al juego. Y cómo salía. Y cómo salía, pues sin que el cordel no te arrollara por lo demás. Pues. Sí, muy hermoso recuerdo, muy lindo recuerdo en realidad. Sí. Bueno, así se han ido perdiendo, la tecnología los ha ido matando. Sí, porque eso pasan tantas cosas, la gente desaparecida, la gente que conocen por Facebook, no saben con quién están tratando. Claro. Pero bueno, ahí hay que tener cuidado. Bueno, ahí los papás tienen que poner mucha atención en los niños porque... Es que los papás, oye, a veces, por ejemplo, como son papás jóvenes, o salen a trabajar ambos y los niños quedan en la casa. Claro. Entonces no tienen un horario, no tienen algo como un control, que es diferente. Nosotros en esos años la teníamos. Éramos muy controladas, nuestra niñez era muy controlada. Sí. Donde íbamos, me acuerdo que cuando tú ibas a un cumpleaños ibas a las 4 de la tarde. Sí. Para estar a las 7 de vuelta. Sí, y eso. Claro. Y a veces se los pasaba un poco la hora, ni que jugando. Claro. Entonces todo era más limitado. Limitado, pero mejor. Pero sí. Aún así tenemos hermosos. Yo por lo menos tengo muy lindos recuerdos de los juegos de mi niñez. Uno también se crió con eso, con disciplina. Exactamente. Y ahora no hay disciplina porque imagínense que los niños mandan a la mamá. ¿Y si no te gritonean nomás? Yo a veces cuando ando en micro así, una niña un día debe tener unos 15 años y ya. Se sentó con la mamá y le sonó el celular. Y le dijo la mamá, ¿y quién te llama? Hoy le dijo, ¿y qué te importa a ti? Le dijo, no seas metiche. Mira. Vive tu vida, tu mundo. Nosotros hubiésemos dicho así, no, déjame decirte que el tapaboca iba, pero... Y lo otro, señora Anita, cuando hacían fiesta, por lo general fiesta era para San Juan, cosas así. Nosotros en pijama. Y las casas antiguamente eran grandes, con mamparas de vidrio, sí. Y nosotros ahí mirando, porque a nosotros los dan temprano, por ejemplo, nos dan cena temprano, todo temprano, pero nosotros mirando, nosotros no estábamos en las conversaciones, no, los grandes. No, nadie. Las conversaciones de las grandes, olvídate, tú ibas a abrir la boca, te dan una mirada y listo, uno sabía que tenía que quedarse. Uno con la mirada sabía todo. Claro. Bueno, cuando se iba a la visita partían el queso. Partían la torta, Carmen. Oye, el queso, igual de cierto. Y después uno tontamente... Pensaba que era el queso. Claro, preguntaba por la torta y el queso. Mira. Bueno, y las otras cosas que también se han perdido han sido algunas comidas. Antiguas, por ejemplo, ya no se comen las pantrucas que se comían antes. No. Los concones tampoco. No. La legumbre es muy poca porque a los niños generalmente no les gusta. Igual que mi abuelita hacía unos chuchos le con cones, claro, o chuchos o con cones, sí. O cuando ya nos pusimos más exquisitos ya le decíamos, no, a las panchucas le decían mariposa a la crema, cacha, así fueron cambiando las cosas, pero ya los ni nombres, mariposa a la crema ya comimos. Y las hamburguesas eran artesanales, sí, pues yo pan molía con harinita, sí, sí. Y le echaban las albóndigas, sí, sí, las albóndigas, claro. Sí. Igual que yo recuerdo a mi madre y parece que la veo yo a ella haciendo tallarines. Ella hacía sus propios tallarines. Okay. Y cuando hacía su pan, porque se hacía el pan, Carmencita, sí. Y sabes tú que los arropaban, ¿no? Y yo me acuerdo que ya un mantel, otro mantel, oye, pero no sé, yo pienso que debe haber sido para que conservaran el calor, para que se pusieran más blandos, me da la impresión, porque los arropaban, pero ya era con una exageración. Parecía un guagua envuelto. Claro, claro. Mi mamá los días viernes hacía pan y lo duraba hasta el día lunes. ¿Por qué? Porque nosotros, así como ya sacando el pan, comíamos con mantequilla. Claro, claro. Así que realmente... Y antiguamente... En esos años todavía no habían lavadora como ahora. Pues y mi mamá tesa. Lavaba escobilla. Sí, y cuando en las mañanas amanecían con el hielo, poco menos que del grosor de un dedo, la escarcha. Sí. No, sí, era todo más lindo. Cierto, sí. Todo más natural. Nos entreteníamos con cosas, con pequeñas cosas nos entreteníamos. Sí, hasta que, pisando el hielo ahí, cómo sonaba y, claro, y cómo se quebraba. Y lo otro que a los niños cuando también, por ejemplo, a mis primos les regalaban el caballito de madera. Sí, sí. El balancín. Sí, nosotros a mi nieto le regalamos cuando era más chiquito un caballito de madera. Y tengo entendido que mi nuera, ella se lo tiene guardado porque realmente esos caballitos ya no hay, no existen. No. Cuando sacábamos el palo de la escoba, o sea, jugábamos al caballito. También, sí. Y así nos entreteníamos. Sí. Bueno, vamos a aquí tengo otras noticias. Dice, Ministro Valente anuncia cambios a norma de contrato de adhesión de servicios como telefonía e internet. Tenemos acá, descubre la Navidad más dulce con esta 17 recetas de postres imprescindibles. Acá tenemos, concesionaria de la ruta que une Concepción con Cabrero anunció sus tarifas 2019. Bueno, les reitero, nosotros leemos prácticamente los encabezados de la noticia. Después los invitamos a que ustedes entren a nuestra página de Facebook, Espacios FM, y ahí ustedes van a encontrar toda la noticia completa para que se vayan informando. Ahora nos vamos a una pausa musical. Déjala ir, déjala que no te sirve. Tanto mal te ha hecho que ha jugado con tus sentimientos. Yo te dije, amigo, que esa mujer ya no te servía. No, no, no, no, no quiero que tú me digas que andas llorando por los rincones por esa chica. Sácala de tu mente que ya es hora de una nueva vida. Nueva vida, olvídala, olvídala, olvídala que no te sirve, que ya es hora de que empieces una nueva vida. Servía. No, no, no, no, no quiero que tú me digas que andas llorando por los rincones por esa chica. Sácala de tu mente que ya es hora de una nueva vida. Continuamos en la compañía de su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá una noticia que me resulta muy interesante, que es de la comuna de Penco. Dice, encontraron ruinas que corresponderían a una iglesia construida en 1600 frente a Plaza de Penco. Carmencita, ¿tú has ido a Penco? Sí, he ido a Penco, pero ahí a la plaza, pero hace tiempo. Hoy la plaza está hermosísima ahora. Sí, así dicen que está preciosa, muy linda. Preciosa, bella, bella, ¿sabes tú? Ahora hay una para los niños. Bueno, y ya gente grande también sube, hay unas góndolas. Ya. Que hicieron navegable un canal que ahí pasa por la plaza. Bien bonito, fíjate. El alcalde se ha preocupado mucho de Penco. Sí, harto, la gente está muy conforme con él. Sí, no, está muy linda. Bueno, siguiendo con la noticia dada, dice, un equipo de 7 profesionales de la Universidad de Concepción, junto con personal del municipio, comenzaron el viernes la excavación en 4 puntos para dar con las ruinas. Frente a la Plaza de Armas de Penco, por calle Las Heras, entre Maipú y Penco, fueron encontradas las ruinas que corresponderían a la iglesia San Francisco, estructura que data de 1600. En el lugar se encuentran trabajando un equipo de 7 profesionales de la Universidad de Concepción, junto con personal municipal, quienes comenzaron el viernes la excavación en 4 puntos para dar con las ruinas. Tras el primer día, sin conseguir resultado, finalmente fue cerca del mediodía del sábado, cuando los instrumentos se encontraron a 30 centímetros de profundidad los primeros indicios. Casi superficial, 30 centímetros. Sí. Estamos buscando los restos de la iglesia de San Francisco, que data de hace más de 400 años. Encontramos los cimientos y las bases de lo que sería la estructura. Dentro de la misma sabemos que debería haber un altar o alguna estructura que permita el acceso a las catacumbas, en donde habría personas enterradas. Mira qué interesante. Dice, como el gobernador Alonso de Rivera. O sea, él estaría ahí. Sí, porque antes se usaban. Que, sí, es que ellos tenían como una fosa ahí. Pues. Claro, se pagaba, creo, y ahí se quedaban enterrados en la iglesia. Sí. Dice, como subterráneos, no fosas, subterráneos. Claro, eran como catacumbas, sí. Como el gobernador, dice Alonso de Rivera, relató el alcalde de la comuna Víctor Hugo Figueroa, al sur. El hallazgo permitió evidenciar a escasos centímetros de la superficie las sospechas del doctor en historia y docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Andrés Medina, quien expresó al mismo medio que yo desde hace varios años vengo diciendo que allí estaban los restos de la parroquia San Francisco, como frente a ella estaba la casa de los gobernadores, estos cuando estaban en su lecho de muerte pedían que fueran enterrados en la parroquia. Ahí está. Ellos pedían y tienen que haber pagado seguramente. Sí, claro. Pues tienen que haber pagado eso. Sin embargo, veo difícil que si siguen excavando puedan encontrar su resto. Por ese lugar han pasado varios terremotos y maremotos, lo que dificulta el hallazgo, pero los milagros existen y hay que seguir investigando. Qué encachado, ¿eh? Qué lindo para Penco. Sí, porque eso es algo de la que historia. Está en la historia, claro, pues. Son cosas valiosas para ellos. Muy lindo para Penco en realidad. Y lo otro de que el alcalde también, como te digo, se ha preocupado muchísimo de Penco, este sí. Alcalde que hay ahora. Mucho, mucho. Construyó una plaza nueva, Carmencita, nueva. La hizo nueva. Y es hermosa. Cosa de que hay que ir para allá, entonces. Sí, yo no. Bueno, yo como voy para allá. Ah, que te va. Claro. Entonces yo fui, fíjate que cuando estaban recién haciendo la plaza, estaban todos los trabajos. Después, al segundo año, todavía estaban haciendo. Yo pensaba, decía yo, ¿cuándo irán a terminar? A lo mejor voy a dejar de venir a Penco y no voy a ver esta plaza. Pero este año seguí yendo para allá, hace 3 años que voy a Penco. Y hermosa, muy linda, preciosa. Lo otro que hacen muchas actividades. Igual, Sirenita, pasando a otro tema, donde es lindo y hacen lindas actividades en el verano en Santa Juana. También, sí, yo nunca Super he ido lindo. Para allá, fíjate. Sí. Nunca he ido para allá yo. Y cerca de Santa Juana queda Nacimiento. Sí, he pasado por ahí nomás, pero bueno, a Santa Juana he ido en realidad, pero no a la fiesta mucho, no sé por qué motivo, de repente ya uno deja de... se le pasa el tiempo. Es que mi tía, la hermana de mi mamá, vivió como 15, 16 años en Santa Juana, pero en su parcela que mi primo les compró. Ya. Y nosotros íbamos al pueblo. ¿Y ahí te quedabas los veranos, no? Sí, pero unas calores hace enormes. Mucha calor, pues. Hace mucha calor mi ahí. Mi tía tenía crianza de gallinas, llegó a tener 100 gallinas. Oh. Y tenían crianza de cordero. Mira, ve, a fin de año. Nosotros, ¿cómo salió? ¿Te gusta la carne de cordero? ¿Un asadito de cordero? Sí, no, no, es malo, sí. Bueno, sí. Nosotros de vez en cuando con mi marido nos mandamos. Es lo mismo que la verjada de cordero. No me gusta tanto, la prefiero asada. Sí, es que el cordero es muy delicado. Por sí, es verdad. Porque hay que comerlo calentito. Sí, fíjate que nunca nos ha hecho daño a nosotros. No. Nosotros de vez en cuando nos compramos un... 2 kilitos y nos entretenimos toda la tarde comiendo. Mi marido lo hace así al... ¿Cómo se le llama? Lento. Claro, a la espada, no sé cómo, porque tiene un asunto y así que al, no. Ya. Pues bueno, bien buenas. Pero Santa Juana también, porque en realidad es que ellos crían. A veces lo van a comprar allá. Sí. La gente para los mataderos, qué sé yo, en fin. Bueno, tenemos acá otra noticia. Dice, dieron inicio a la temporada verano en el Parque Metropolitano Cerro Caracol. Para la temporada 2018-2019 hay una serie de actividades programadas como talleres de escalada, yoga, caminatas nocturnas, documentales en el anfiteatro, conversatorios, entre otros. ¿Está bien, Sí. Igual, señora Anita, no sé si saldrá por ahí que van a empezar con la actividad para los niños y adultos de la en San Pedro para la natación. Mira, ve. Todos los años la hacen, pues sí. Yo no sé cuándo, pero por lo menos mis chicos, ellos aprendieron a nadar ahí. Yo no hubo caso nomás, no pude. Pero ellos aprendieron a nadar ahí en San Pedro. Lo que no he sabido, si los adultos mayores tienen entrada liberada en la laguna. Eso fíjate que no he sabido, porque el año pasado los adultos mayores entraban sin cobro. A lo mejor pueden. No sé si ahora será lo mismo o no. Capa, por cosas de averiguar. A lo mejor si hay algún algún auditor que nos pueda que lo sepa y nos lo diga. Y bueno. Que llamen. Y que claro. También quiero recordarles que hoy día celebramos a Santa Sonia. Si usted tiene alguna sonita a quien felicitar, llámenos al 41 22 22 363. O al WhatsApp más 569 567 39535. Señora, yo le aconsejo que anote el WhatsApp. Anótelo porque en cualquier momento usted puede necesitar alguna cosita, hacer alguna consulta, un aviso. Y si usted tiene el WhatsApp, nos comunicamos aquí y atendemos su pedido. Bueno, ahora nos vamos a un espacio musical y volvemos en un momento más. Thank you. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3. Será la suya, amiga, pero yo todavía no me ha tocado. Bueno, ahí se nos olvidó que estábamos al aire, ¿cierto, Carmencita? Sí, es que la Cianita trae su jarrito térmico y yo tomé la tapa y está con agüita, pues, y me la puse y quedé solo. Son cosas que uno tiene a veces una... Un lapsus. Sí. Sí. Bueno, voy acá a leer, es una actividad que tenemos acá en Concepción, concierto de Navidad. Tenemos para hoy día 18 a las 6 de la tarde, concierto de Navidad Big Bang en el Parque Residencial Quinta Junge. No sé, ¿dónde queda eso, Carmen? No Quinta sé. Junge. ¿Dónde queda Juan Carlitos? Quinta Junge. Estamos. Bueno, hay que preguntarlo, ¿eh? Ahí es. Tenemos para el 19 de diciembre a las 18 horas, concierto CAC, Anfiteatro Laguna Redonda. Ya, aquí estamos más ubicados. Más informados. Sí, más informados. Y el 20 de diciembre a las 18 horas, concierto Navidad Orquesta Ciudadana en los Campos Deportivos de Concepción, Camino Valle Nonguén, kilómetro 2,5. Ah, ya, eso sí aparece. Ya. Y el 21 de diciembre a las 6 también de la tarde, concierto Navidad Orquesta Ciudadana en el Colegio Wexes, Vilumanque. Y el 22 de diciembre a las 16 horas, gran concierto Navidad en el Parque Ecuador. Ahí también estamos ya orientadas. Ahí, sí. Sí, ya nos queda más cerca. Sí, tenemos acá, hay otro, dice Navidad en los barrios. El 18 de diciembre, o sea hoy, en la plaza de Villa Alto Palomares, avenida 21 de mayo con calle 1 en Palomares. Mire, en Palomares, ahí sí. 21 de mayo, igual que acá. Sí, pues sí, se van ¿Ah? Se van repitiendo las calles. Claro, porque en Penco también tenemos Maipú, tenemos Hera, lo mismo que tenemos acá. Así es que, bueno, vamos a pasar aquí a una noticia que está de mucha actualidad, este asunto del paro de los portuarios. Dice, intendente, por incidentes del conflicto portuario, no nos parece este nivel de violencia. La autoridad regional Jorge Martínez insistió en el llamado a las partes a sentarse a dialogar y flexibilizar posiciones. Además, respaldó la acción de carabineros durante el desalojo de ayer en el sindicato de estibadores. El intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, criticó el nivel de violencia al que ha escalado el conflicto portuario en la ciudad, tras 32 días de paralización de los trabajadores eventuales. Llevan harto. Y van a seguir hasta el final, dijeron ellos. ¿Qué finales tendrá eso, digo yo, Carmen? Es que piden una, por ejemplo, que les suban el sueldo, unos bonos. Ya. Bueno, en pedir no hay engaño, dice. Exactamente, y es que presionar ahora, señora Anita. Sí, sí, porque si uno no hace nada, nadie se mueve. Exactamente. Y hay que presionar. Y la gente también, ellos están peligrando sus trabajos porque después los despiden. Chuta. Son bien unidos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Porque para llevar una cosa así, llevar tantos días ya de huelga, hay que ser bien unidos. O sea, todos remando para un mismo lado nomás. Y aparte que, imagínense, si ellos llevan todo ese tiempo, no les van a pagar tampoco. No, pues, ¿y su familia? ¿Qué va a pasar con la Navidad de esa gente? Pero es que aquí, ¿cómo le dicen? La autoridad no está ni ahí, pues. Chuta. Ellos como tienen su buen sueldo y todas las cosas, entonces no están no ni tienen ahí, problema, pues, claro. Pues, sí, pero sí. Aquí, sí, señora Anita, lamentablemente el pobre es que pierde. Claro, la persona de escasos recursos. Porque resulta sí. Que ellos pelean algo por sus derechos, para su bienestar, para estar mejor. No es tampoco porque ellos quieren hacerlo. Sí, pues todos queremos estar mejor, pues ganar un sueldito digno, que nos permita vivir en forma cómoda. Como corresponde, claro, porque claro. Día a día están quitando más cosas, pues, claro. Están disminuyendo las cosas. Exacto, sí, no, sí es verdad, sí es cierto, sí. Si en el fondo lo que queremos, bueno, por yo, por mi parte, por lo demás, un sueldo digno. Bueno, nosotros somos independientes con mi marido, pero igual, estoy pensando también en los demás, los que sí trabajan apatronados. Un sueldo que les permita vivir en sobrevivir, forma... Sobrevivir, porque imagínense... Fíjate que yo diría que no sobrevivir, Carmencita, yo creo que ahora la gente está sobreviviendo, yo creo que ya está bueno ya que estemos viviendo. Exactamente. Claro, que ya nos toque vivir. Entonces, un sueldo digno, que tú puedas saber que no vas, que vas a pasar tu mes tranquilamente. Imagínese que yo, un caso de una persona que es solita y tiene un sueldo de 300. Y me decía, conversaba y me decía, ¿sabes tú que cada vez se me está como, veo que menos me rinde porque voy al supermercado y hay que desembolsar más plata? Porque las cosas están más caras. Es claro, claro. Todo está más caro. Las necesidades también a veces son más. Todos queremos tener cable en nuestra casa. Porque más encima ahora, si no tienes cable, no podés ver tele. No, porque... Porque antes veíamos los canales por última, pero ahora no se puede ver. No. Entonces, todas esas cosas, imagínate, todas esas cosas van encareciendo y haciendo que los sueldos se vayan achicando más todavía. No, y aparte que si usted se enferma, y si no hay medicamentos en los consultorios, tiene que comprarlo. También. Y si, imagínese a fin de año que anda todo al 2 y al 3, como se dice. Y si la gente necesita una atención médica, tiene que ir particular. Claro. Sí. Y los remedios todos carísimos. Sí. Así es que en realidad sí. Entonces, eso es lo que uno pide más que nada. Sí, yo creo que la clase trabajadora, eso es lo que pide, tratar un sueldo que puedan sobrevivir, que puedan tener sus cositas, su casita. Hay mucha gente que también paga arriendo. Entonces, sí. Y el mes pasa súper rápido. Oye, ¿no? Y cuando se termina la plata, parece que el mes no pasa nunca tampoco, Carmen. No, porque también este mes la mayoría de la gente le adelantan los pagos y enero se encuentra súper largo. Claro, claro. Y la gente tiene que comer y hacer todo igual, porque hay que seguir viviendo. Claro, por eso también tenemos que aterrizar nosotros y para esta fiesta ser más aterrizados, pues, o sea, algo simple, algo sencillo. Regalitos no caros, presentes, como se dice, presentes. Sí, pero lamentablemente la gente no tiene esa mentalidad. Ya, porque no es como para cumplir el sueño dorado. No. Así es que eso hay que tener también. Uno tiene que también de alguna manera irse. Pero sí, esta gente, yo no sé qué Navidad irán a pasar, ¿eh? Porque llevan, de hecho ya no tienen plata. No. ¿Cómo se mantienen? Exactamente. ¿En ollas comunes será? Yo creo, por lo general, antes, es que ahora no se informa eso, antes se informaban más y se veían las ollas comunes. Sí. Bueno, tenemos acá otras noticias. Dice, infectólogo detalló cuáles son las 3 bacterias más peligrosas que existen en los hospitales y que provocan. El médico infectólogo José Manuel Munita se refirió a la resistencia bacteriana, algo que responde a la teoría evolutiva de las especies, y detalló cuáles son las 3 bacterias más peligrosas que existen en los hospitales. Bueno, cada día se van poniendo las bacterias, los virus se van poniendo más resistentes. Claro que sí. Claro. Les comento, mis queridos auditores, que estas noticias usted las encuentra en Facebook. Entre usted a la página de Espacios FM y ahí están todas las noticias para que usted las pueda. Nosotros damos nada más que un encabezado, pero usted puede profundizar en ella entrando a la página de Feo. Y ahí se va a encontrar con hartas cosas bonitas que también sirve. Que claro, y que la radio también está haciendo y que la gente a veces no conoce. Dice, ayer para la temporada 2018-2019 hay una serie de actividades programadas como talleres de escalada. Esta noticia la habíamos dado, que es para el cerro... Me parece el Cerro Caracol, de saber. De escalada, yoga, caminatas nocturnas, documentales en el anfiteatro, conversatorios, entre otros. Se abrió la temporada de juegos de agua en el Parque Ecuador. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Los chicos ahí se aprovechan de... Se entretienen harto. No, y aparte que imagínense, señoranita, los niños ya salieron de los colegios Y las mamás trabajan, pues, y el problema es cómo los dejan, pues. Y en este tiempo consumen más los niños porque al menos usted los manda al colegio, pero cuando están en la casa andan comiendo cada ratito. Sí, pobrecito. Oye, aquí se y encuentran los días más largos. Se aprovecha de engordar un poquito, tanta fruta rica que hay, Y la ahí cereza tienen que exquisita. estar con las abuelitas, que los van a dejar de la abuelita y Sí. que las pobres señoras no pueden salir porque están con los nietos. No, Sí. sí, es tremendo porque hay que rebuscárselas como se puede, como el dicho. Claro. Acá tenemos sobre la fruta que estábamos hablando. Dice índice glucémico. ¿Qué fruta lo tienen más alto? El índice glucémico mide la magnitud de la respuesta insulínica de nuestro cuerpo a un alimento. Es una medida clave para mantener la glucosa a raya. Como norma general, es sano consumir dos o más piezas de fruta, pero conviene tener presente que las frutas difieren en su índice glucémico. O sea, hay que saber elegir las La frutas. fruta, sí. Aquí yo sale la fotito de una persona que está comiendo sandía. Tengo entendido que eso casi más es agua. Acá tenemos el melón, dice. No solo es una fruta jugosa y refrescante, está cargada de vitaminas y minerales con múltiples efectos beneficiosos para la salud. El melón pertenece a la familia de las cucurbitáceas, lo que le emparenta con el pepino, la calabaza y el calabacín. Es rico el melón, me encanta el melón. La Sí. mermelada de melón me gusta mucho. Yo aprovecho de hacer Igual que, mermelada de señora melón. Anita, el melón que era muy cotizado era el melón plátano y Ay, se sí, y para los perdió. ponches, guachita. Y si llegamos a encontrar, tan son caros. Por Son eso, más caros, claro. sí. Sí, era uno redondito, así que venía así como en tajada, se iba Sí. cortando. Para el Y es muy ponche, sab pues. muy sabroso. Sí, claro. Yo, hasta hace poco había un vecino acá que se ganaba a vender melones y sandías por acá, en la intersección ahí cuando uno atraviesa, debajo del puente, cuando uno atraviesa para acá, para el mall. Y él a veces traía melón plátano. Pero en tiempos atrás habían hartos esos puestos en las poblaciones, se Sí. ganaban vendiendo ese tipo de. Pero también, aparte que están más caros, oh, sí, hay dos cosas que han ido disminuyendo. Sí, es verdad, sí, es cierto. Bueno, y Ya, también la gente a veces no tiene como para invertir, pues. para invertir, pues. Aparte que la fruta se te echa a perder. Sí, es que la gente no tiene plata como para comprar y antes la gente, ¿quién no se comió una sandía? Sí, 4.000 pesos estaban en la Vega la sandía. Claro que Imagínese. unas tremendas sandías, sí, en todo caso, ¿eh? Grande. Claro, grandota. Y Sí. parece que estaban todas buenas. O sea, parece que uno da las 4 lucas y no las perdía. Ah, eso es importante. Exacto, claro. Bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa musical. Bonita por decirte que te quiero, bonita quedaría por amarte, bonita por.

y gracias por todo. Continúe usted en la compañía de Espacios FM 107.3. Antes de darle las buenas tardes, quiero leerles algo. Dice, que hoy sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera, porque sus tiempos son perfectos y sus planes maravillosos. Que tengan todos unas muy buenas tardes. Hasta mañana.